Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Pues bienvenidos nuevamente a este espacio donde hablamos un poquito de esas cosas que nos causa escalofrío cuando las mencionamos. Me da mucho gusto que estén nuevamente con nosotros y que nos hagan el favor de escucharnos. Mi nombre es Uriel, está conmigo Humberto. ¿Cómo estás, Humberto? Muy bien, gracias. ¿Tú qué tal, Uriel? Muy bien, ¿cómo te ha ido estos 15 días? Bastante bien, averiguando nuevas cosas, leyendas, algunas muy perturbadoras y otras más sencillas. Así es, hemos investigado mucho acerca de las leyendas de la Ciudad de México. ¿Cómo la ves? ¿Te da miedito? Algo, digo, porque nosotros vivimos en el área conurbada, pero digo, es muy interesante conocer las inmediaciones y las historias que se cuentan alrededor de ella. Así es bastante interesante y además, ¿no te has encontrado con nadie en la calle? Afortunadamente no, yo a las 8 de la noche ya estoy guardado en mi casa y no salgo. Ah, Y me perfecto. duermo hasta con la luz prendida. Ah, sí, ¿y en tu casa no ves nada? Nada más la tele. Perfecto, eso me parece muy bien. Oye, pues no están ustedes, amigos, para saberlo, ni yo para contarlo, pero siempre que grabamos lo hacemos de noche y se hace un ambiente bastante tétrico aquí en nuestro pequeño estudio que tenemos. ¿Sí o no, Humberto? Así es, tenemos una serie de colección de películas de Disney que posteriores al programa nos rifamos un capítulo de alguna comedia cómica para bajarnos los ánimos y alejar nuestra mente de este tipo de pensamientos Sí, nuevos. efectivamente es lo que hacemos porque la verdad la sugestión es bastante grande. Bastante mente. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar como quedamos de las leyendas de la Ciudad de México. De algunas, porque son demasiadas. Son Yo creo que vamos a muchas. dedicar varios programas a esto. Yo creo que sí. Y yo creo que de las más famosas que tiene la Ciudad de México es una leyenda que es de la planchada. La planchada. Para eso le hemos invitado a una persona que nos acompaña el día de hoy. Así es, Uriel. En esta ocasión tenemos aquí como invitada especial a mi esposa, la cual trabaja en un hospital, en el Hospital de la Mujer de la Ciudad de México, o en uno de los hospitales de la mujer, me parece. A ella la invitamos porque, como habíamos dicho en episodios pasados, nos gustaría de viva voz de las personas que tienen acceso a ese tipo de lugares que nos platicaran sus experiencias. Ya que tú y yo no trabajamos en un hospital, bueno, pues nada más podemos percibir ese tipo de leyendas e historias, pues, contadas a través de otra persona. Y por esa ocasión le invitábamos aquí a Ana. Ana, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola chicos, buenas noches. Gracias por la invitación. Anita, ¿en qué hospital de la mujer trabajas? En el Hospital de la Mujer de la Secretaría de Salubridad. Ok, ¿y cuánto tiempo llevas ahí trabajando? Llevo 7 años. 2 años en el turno vespertino y 5 años En el turno nocturno, nocturno. ¿eh? En el Sí. turno nocturno, muy Es bien, la que Anita. está ahí por el Canal 11. Sí. O a un lado Detrás. del Rubén Leñero. Sí, en el metro normal, me parece que. Colegio Militar. Colegio Militar, es una El estación Rubén me después, sí. muero. Ajá. Me muero, sí. Más conocido así, por Rubén me muero. Rubén, me muero. Qué bueno que lo aceptan ustedes que están ahí trabajando. Anita, platícanos un poquito acerca de esta leyenda de la planchada, que es muy conocida en la Ciudad de México, sobre todo en los hospitales y con la gente que se dedica al área de la salud. Platícanos, ¿cómo está el asunto? Bueno, esta leyenda data de hace de 70 años aproximadamente. Se dice ser que es de una enfermera zacatecana. Entonces, pues ella es muy profesional, muy dedicada, es muy distinguida por su trabajo. También muy distinguida por su forma de vestir, ya que era impecable, era muy, por eso se le nombra la plancha, un uniforme de vestido, el cual la almidonaba y obviamente pues no tenía ninguna arruguita. Entonces pues ella trabajaba muy dedicada a sus enfermos, muy profesional. Llega un día un médico a trabajar a este hospital. No te digo qué hospital porque yo encontré que eran, o sea, le achaca a muchos hospitales, que al Juárez, que Hospital General, o hasta la Cruz Roja. Entonces llega un médico a trabajar nuevo a ese hospital. A la hora de presentarlo, esta enfermera, por cierto que se llama Eulalia, no pues ella no fue a la junta, estaba en un procedimiento. Después la asignan a que asista este médico, que por cierto se llama Joaquín. asistí a este médico, pero ya al verlo, ya a la hora de trabajar, pues se queda perpetrada de su guapura, por decirlo así. Es amor a primera vista. Sí, como amor a primera vista. Según, como siempre pasan estas historias. Sí, el Pepe Le Pú. El Pepe Le Pú. Bonito. Bueno, a la hora de hacer el procedimiento, pues que ella no podía darle el instrumental que debería de darle, porque la dejó impactada, muy nerviosa. Ah, se ponía nerviosa, sí, y no, no, nomás no se concentraba. No, no se concentraba. Escena del comedia del dos. Bueno, después de esto, pues sí hicieron plática. A cabo de un año, pues fueron pareja, fueron novios. Okay. Pues ella muy contenta, andaba por el hospital, más dedicada a sus pacientes que nunca. Cierta ocasión él le dice que tiene que ir a una fiesta de gala, que si le ayudaba a tener listo su traje de gala, que si se lo podía arreglar. Y ella accede que sí. Después de eso, él le pide matrimonio a Eulalia, y ella, pues enamorada, acepta. Pero le dice que después de la cena de gala a la que iba a ir, él se tenía que ir a un retiro por 15 días. Y le dijo que a su regreso, pues ya se iban a casar. Pues ella aceptada, encantada, acepta. Y ya él se va. Pasa una semana y ya al saber nada de él empieza a estar preocupada. Pero para esto había un enfermero, del cual pues no sé cuál era el nombre de este enfermero. Le invita a salir. Él estaba enamorado de esta enfermera, de Eulalia. Pero o sea, ella, era pretendiente de ella. Sí. Ah, ok. Pero ella le dijo, no, le invitó a salir este enfermero a Eulalia. Y ella le dijo, pues que no, no lo podía aceptar, puesto que ella estaba comprometida con el doctor Joaquín. Ok. Él con esa noticia se queda atónito y le dice después, dice, ¿no has sabido? El doctor Joaquín renunció aquí al hospital. Y ella le dijo, no, ¿cómo crees si me voy a casar con él? Y él le dijo, te invito a ver los archivos de aquí del hospital para que veas que él... Los registros renuncia. Para que se desengañara. Ajá, de que y se y efectivamente, va a ver los registros y ve que ahí hay una renuncia. Ah, pero para esto le dice, él renunció y él en estos momentos está en su luna de miel, anda de viaje. No, no más, ojalá, y con mole, o sea, no, no, ajá, ¿y luego? Entonces ya ella corrobora que sí, efectivamente él renuncia. Tras esta desilusión, pues se vuelve descuidada en su trabajo, en su persona. Ya no atiende a sus pacientes como es. De hecho, cuentan que muchos murieron por negligencia de ella, que ya no los atendía como era debido. Tiene la suerte en ese momento de que no la denuncian, porque creen que ella se va a reponer de esta situación, de esta desilusión, y que va a volver a ser la misma Eulalia de antes. Entonces no la denuncia. Tras toda esta desilusión, ella cae enferma. Enferma de amor. En la depresión total. Digo, ¿a poco eso? ¿Se puede uno enfermar de eso? No, pero sí provoca que te enfermes de depresión. Ah, bueno, sí, así, pero de amor totalmente. La desilusión, la enfermedad de amor, no sé si realmente exista. Yo pienso más que nada, como dice Uriel, ¿no? Que a lo mejor eso, pues lo que te puede causar es de que. Qué poco románticos, pero bueno, hombre. Bueno, hasta aquí llegó la. Gracias, Ana, por venir. Bueno, Eulalia, de la desilusión, se enferma. Cae enferma en el mismo hospital en el que trabajaba. Y tras eso, ella fallece ahí, en el hospital. Ok. Pasa el tiempo, pasan los años. Ahora es donde viene aquí lo misterioso, sí. Porque cuentan pacientes que estuvieron muy graves, más en terapia intensiva, que era la hora en que llegaban la hora en que llegaba su hora de medicamentos, igual y la enfermera se dormía. Cuentan ellos que llegaba una enfermera muy bien planchada, que se les hacía raro porque la vestimenta no era del tiempo. Claro. Que llegaba muy amable y les daba sus medicamentos y hasta a veces una palabra de consuelo, un apapacho. Ajá. Igual cuentan que si las enfermeras se quedaban dormidas, iba y como que las tocaba de la espalda para que se despertaran y atendieran a los pacientes. Ajá, o sea, varias enfermeras dicen que sintieron como las tocaban. Sí, que las tocaban. Otra enfermera. Ajá. En sí, esa es la historia de la planchada, que después es una enfermedad que ayuda a los pacientes más en estado agónico. Bueno, entonces la historia de la planchada, esta mujer o esta enfermera se dedica a brindarles a los pacientes una mejor atención. Una mejor atención, a darles al momento en que requieran, no sé, su medicamento, que sientan dolor, ella es cuando aparece. Bueno, a lo mejor es interesante, no sé tú qué opinas de esta historia. Pues yo he tenido, bueno, he oído, no otras versiones, realmente esta es la que más he escuchado, uh-huh. Pero sin embargo he oído comentarios de la historia de la planchada. Incluso creo recordar, una vez me platicó nuestra vecina actualmente, que cuando ella estuvo embarazada, que precisamente la visitó la planchada. Que sí, o sea, es de las pocas personas vivas, por así decirlo, cercanas, uh-huh. Que nos han contado de que realmente existió la plancha. Sí, lo que pasa es que, ¿sabes una cosa? Está como raro, ¿no? O sea, lo que nos cuenta aquí Anita es que justamente cuando los enfermos necesitan es cuando aparece. Ella acude a su auxilio, exactamente. O sea, no acude a espantar, no acude ni a nada de eso, sino que acude cuando realmente necesite el enfermo. O, en este caso, las enfermeras que están dormidas y que a lo mejor un paciente las necesita y las despierta, ¿no? O sea, realmente eso es lo interesante, porque no acude a espantar propiamente o a hacer alguna maldad. Más bien sí, no, exactamente, digo, es una aparición de otro plano. Exactamente. Pero se le atribuye que aquí no viene a hacer cosas malas. Efectivamente, y también cosas curiosas es de que aparece cuando el enfermo necesita, pero no hay nadie más que lo pueda apoyar. Exactamente. En este caso lo ayuda para tomar sus medicamentos y que se repongan. O en algunas ocasiones para despertar a las enfermeras y que lo atiendan porque ya se les está pasando. Así es, está como extraño, ¿eh? O sea, sí, un poquito. Yo había escuchado de que a lo mejor esta entidad, esta persona está penando porque precisamente sus últimos años, uh-huh, se arrepintió de haber tratado de esa manera a sus pacientes. Sí, de hecho. Incluso de algunas ocasiones, como lo comentó Ana, muchos de estos pacientes murieron bajo su cuidado. Claro. Sí, por esa desilusión amorosa que tuvo, ¿no? Bueno, que realmente si tú lo ves de cierto modo, bueno, este cuate del doctorcito, pues sí se agrandó bastante, ¿no? Sí se pasó de listo, la verdad. Claro, realmente existe, bueno, es como que la historia base es lo que nos contó Anita. Ajá. Pero también hay versiones que es una enfermera que viene de Zacatecas, ¿no? De Zacatecas, Zacatecán. ¿Qué es Zacatecán? Y no a trabajar. Sí, regularmente todos los de Zacatecas son Zacatecán. Sí, efectivamente, pero viene aquí a la Ciudad de México a trabajar, ¿no? Y hay unas historias donde incluso mencionan, creo que es de San Luis Potosí. Sí, también hay unas. Y en algunas otras, que es originaria incluso del Distrito Federal. Así es. Inclusive una de las versiones dice que en el Hospital Juárez, como nos decía Anita, pero en el antiguo, que estaba ahí en Fray Servando. En el centro, exactamente, no a donde está actualmente, ¿no? En el Instituto Politécnico, mira. Así es. Entonces, sí hay varias versiones, pero la historia base es esa. Se me hace como, ahorita les voy a contar una anécdota que le pasó a mi papá en un hospital también, más adelante se las cuento, pero se me hace interesante específicamente esta historia, porque no te espanta o no nada más está parada, ¿no? Sino que realmente ayuda a los enfermos, es lo que se me hace. Sí, a lo mejor lo interesante es de que en la mayoría de las historias de fantasmas, regularmente es gente que ves, que pasa, gente que ves a lo lejos parada y que después te enteras que estaba muerta, todo esto. Así es. O muertos. Uh-huh. Pero en este tipo de leyenda, el fantasma interactúa con los vivos. Así es. O sea, es de las pocas historias donde realmente el fantasma está interactuando con un vivo. Que eso es muy raro realmente. Yo sí creo que igual hay esa interacción porque igual son enfermos que están graves. Agonizantes. Sí, la mayoría yo he sabido que son enfermos agonizantes. Fíjate. Que de uno o de otro modo logran. Es que también esa es otra cosa interesante. Cuando ya uno está agonizando, dicen, cuentan por ahí, que cuando la gente ya agoniza, como que logra ver también otros como planos, ¿no? Y logra ver diferentes cosas. Yo sabía algo así que cuando te ibas a morir, pero que es por una falta de oxígeno en el cerebro. No, fíjate, es la historia científica. Exactamente, es la historia científica, ¿no? Digo, pero yo nunca he vivido ni he estado en esa situación ni quiero estarlo. Claro. Pero dicen que cuando tú estás ya en el umbral de la muerte, tu cerebro se empieza a quedar sin oxígeno o sin irrigación sanguínea y empiezas a tener en cierto modo como alucinaciones. Claro. Que muchos dirían, bueno, pues sí estás medio rato, medio loco. Lo curioso es de que casualmente todas las personas que han estado en esa situación tienen las mismas alucinaciones. Sí, exactamente, exactamente. Eso es lo extraño, ¿no? Esto deviene de muchas otras leyendas que haya en los hospitales, sí. Que ahorita aprovechando aquí la visita de Ana, me gustaría que nos comentáramos a hablar un poquito más de los hospitales. Yo he sabido, por ejemplo, tenía un amigo que trabajaba en un hospital en el área de, creo que hay un área donde tienen toda la sangre, el banco de sangre, banco de sangre. Trabajaba en el banco de sangre. Igualmente cuando llegaba alguna persona en urgencias que estaba muy grave en la noche y que había que operarlo, bueno, pues acudían al banco de sangre precisamente para poder asistirme en la operación. Claro. Él era de las personas que también estaban en la noche en los hospitales. Nos cuentan varias cosas, principalmente vamos a tocar otra vez el tema de las 3 de la mañana, donde dicen que a las 3 de la mañana empiezan a suceder cierto tipo de actividad extraña en los hospitales. Entre paréntesis, nada más rápido, ¿podrías explicarnos por qué las 3 de la mañana? Porque sí hay una explicación. Mira, se supone que en la historia se dice que Jesucristo murió a las 3 de la tarde. Así es. Entonces que a manera de burla, los entes demoníacos, Satanás, sus ayudantes, como quieras verlo, a manera de burla, cuando salen es exactamente en el lado opuesto del día, que sería las 3 de la mañana. Ok, nada más para aclararle a nuestro auditorio. Sí, sí, sí. ¿Por qué las 3 de la mañana? Esa es una de por qué se supone que es a las 3 de la mañana donde empieza a suceder todo esto. Claro. Sí, porque es la hora contraria o exactamente el ciclo contrario solar. Así es. De las 3 de la tarde, que es la hora en que se supone que murió Jesús en la cruz. Perfecto, ahora sí continúa. Sí. Bueno, a esta hora él nos llegó a comentar incluso, bueno, me llegó a comentar de que ellos sentían cosas raras, o sea, pesadas. Uh-huh. Él una vez me comentó que así ya a manera de broma, porque ya era algo muy común en el hospital, cotidiano, que decían, Ya llegó el catrín. Y todo el mundo, pues sí, ¿no? O sea, y se les hacía normal. Pero que esas horas, pues de repente veían una sombra negra que atravesaba por los pasillos, algo así, regularmente desolados, ¿no? O que en ese momento no tenía por qué haber tránsito, ni había tránsito en esos pasillos. Sin embargo, a veces veían una persona totalmente de negro recorriendo esos pasillos. Muchas personas que esas horas se dormían, algo así, llegaron a decir que sentían que algo se les subía o como si se les sentara alguien arriba. Ese tipo de sucesos después de las 3 de la mañana. Digo, no se reportan muertes ni que hayan matado a nadie a esa hora en los hospitales o que este tipo de apariciones hubieran causado eso. Pero digo, es algo curioso que pienso que se da mucho en los hospitales, le digo, y repito, por eso le invitamos, para que ella nos cuente un poquito más de las cosas que se viven en el hospital, principalmente en la madrugada. Así es, porque Anita, como dijimos hace un momento, tiene el turno de la noche. De la noche. Así es, a ver Anita, cuéntanos bendito más turno. Historias de que se escuchan ahí en ese hospital. Bueno, mi hospitalito, el de la mujer, es un hospital chico, es dedicado a pura ginecobstetricia. Pienso que a lo mejor no hay mucho... Mucha actividad paranormal, puesto que ven a puras mujeres embarazadas. Pero claro, lo que sí te puedo contar de la poquita experiencia paranormal que yo he vivido, una es que dando como que aproximadamente las 3 de la mañana, ya sea que los niños empiezan a inquietar mucho, los bebés. ¿Tú trabajas en qué área? Yo trabajo en el área de terapia intensiva del recién nacido. Ah, o sea, bebés que nacen graves pasan a este servicio. Ah, ok, ok. Ah, o sea, no los comunes, están como los cuneros, cosas no, así. Esta es terapia intensiva. Bebé okay. grave. Pero entonces, puro grave, tú ves puro bebé. Ah, ok. Entonces, aproximadamente como que es ahora, 2:30, 3. Ya sea que los aparatos empiecen a dispararse, a sonar todas las alarmas, o los mismos niños se empiezan a inquietar. Y otra cuestión que no me había percatado hasta ahorita que dijo Humberto, las 3 de la mañana, como que empieza a descender la temperatura. Aún así que los niños, sí. Sí, es que eso también es común, ¿no? Ajá, sí. Que cuando hay una aparición, un fantasma, baja la temperatura. Empieza a descender, incluso los bebés que están ahí están en cunas radiantes que les irradia calor. No, hay que envolverlos porque se enfrían. Es así. ¿Siente? Una experiencia que yo viví, que no me dio miedo, o porque no le hice caso, estaba apurada en mi trabajo, fue que en el servicio de la UCIN, porque así se le llama, UCIN, Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, su lugar, ahorita no estamos en el lugar que nos corresponde, lo están arreglando, pero cuando estábamos ahí, es un lugar como que sí te da miedito. O sea, se siente. Más tétrico, más. Entonces, en una ocasión yo estaba trabajando con mi paciente, estaba viéndolo, pues de reojo ves, ¿no? A tu alrededor. Claro. Para colmo, estaba sola. Las compañeras de una se fueron que por la colación, otra al baño y otras cosas, ¿no? Se salieron del servicio y dijeron, ¿te podemos dejar? Sí, déjenme. Tan tranquilo, ¿no? Pues yo estaba con un bebé. De reojo vi hacia los aislados. Uh-huh. ¿Esa es otra área que tienen? Ahí mismo adentro, pues son cuartos cerrados. Ah, ok. Son dos cuartos cerrados. De reojo como que eché mi miradita hacia allá, fue de mi lado izquierdo. Pues vi a alguien alto que iba caminando como un poco jorobado con una túnica blanca, que iba pasando ahí por los aislados. Ay. Y se desvaneció hacia la salida. Pienso, ya no me puse nerviosa, pero también no me dio miedo. Seguí trabajando, pero sí dije, ¿qué fue eso? Es que es algo común, ¿no? Es a lo mejor ellos se percatan de ese tipo de actividad. Digo, porque en los hospitales, ¿cuánta gente no muere a diario, no? Entonces, si realmente existe una entidad así como la muerte que va por ellos a recogerlos, tú dices, bueno, pues a lo mejor la gente que trabaja en los hospitales está tan acostumbrada a esta sensación que ya su cerebro la pero que la te pase y lo veas. Omitir. Exactamente. Sí, no, sí. Algún día yo creo que tocaremos ese tema de la muerte, porque hasta donde yo tengo entendido, el personaje como la muerte no existe. Ajá. Pero más bien yo creo que es la energía tan pesada de los hospitales, de justamente la gente que muere, los familiares que están sufriendo, en fin, ¿no? No sé, a lo mejor la agonía del paciente. Exactamente. Y como son tantos, yo creo que se genera un ambiente en cuestión energética. Una acumulación de energía. Exactamente, ahí muy fuerte, ¿no? Pero sí, realmente, digo, a mí en lo personal no me gustan los hospitales, o sea, he tenido la necesidad de estar en los hospitales, sobre todo en la noche, cuidando a algún enfermo, cosas así, pero no me gustan, o sea, se siente un ambiente muy pesado. Se siente un ambiente muy feo, ¿no?, de depresión, de tristeza horrible. Entonces, yo también creo que a lo mejor por ahí eso también es un factor importante para que cuando algo te pase, igual ya hasta lo sientes más, ¿no? A mí afortunadamente, pues sí, afortunadamente, porque soy muy miedosa. Luego tienes que andar en los pasillos solita. ¡Qué horror! La verdad. Que es un hospital chiquito. Está todo alumbrado. Es lo único que yo he visto. Uh-huh. Sí, me han platicado cosas, compañeras, que les han pasado. Una de ellas, una compañerita, igual estaba en... Ahí estaba ella en cunero de observación. Ahí están todos los bebés sanos que por alguna causa de la mamá no pueden estar con la mamá y los llevan a ese servicio para... tenerlos, atenderlos. Dice esta compañita que igual, en la madrugada, como a las 3 de la mañana, estaba dando la toma, le estaba dando de comer a un bebé. Dice que ya estaba con su bebé, viéndolo, y que sintió que le estaba mirando a alguien muy fuerte, muy feo. Dice que al momento de levantar su mirada hacia la salida de este servicio, vio a un hombre con su cara, pero de enojado. Molesto. Ajá. Lo único que hizo ella fue seguir con su toma y no indagar quién era, si había alguien ahí. No. Y después ya el hombre ya no estaba. Que sí han comentado, compañeras, que sí se les ha aparecido. O sea, esta persona, ajá, es un hombre, porque lo ven bien. Que es, o sea, que esta persona sí se ha aparecido varias veces, o sea, no nada más fue una vez, sino que constantemente está ahí. ¿Eso ha sido en tu hospital o has sabido de alguien más que se aparezca ese mismo hombre en otro hospital? No, nada más ahí. Ah, en entonces puede ser que sea alguna que sea entidad. De ahí. Exactamente, alguna entidad que nada más esté en ese hospital, no, claro, sea como la planchada que se aparece que en varios hospitales. Hospitales. Él nada más es de ahí. Otra anécdota que me platicaron, porque a mí no me pasó, igual otra compañera, una madrugada, estaba en el área de prematuros. Ahí son puras incubadoras. Y que vio que un bebé estaba suspendido dentro de la incubadora. O sea, eso sí me dio mucho miedo, porque el día que me toqué pasar por ahí, que me pase eso, no, me muero ahí. Porque era Clark literal Kent. Estaba, era Clark Kent. Que estaba suspendido, si el niño estaba en el aire flotando. Es que ese tipo de cosas pasan cuando... Bueno, es lo que cuenta la gente. Yo tampoco me ha tocado ver ese tipo de situaciones. Pero cuando la gente sufre de una posesión, ¿no? Que flotan en el aire. Pero un bebé. Pero un bebé, ¿cómo? Ajá. O sí, sea, bueno, un bebé, ¿cómo? Es libre de pecado, que no. No. Sí, no pecado, no tiene por qué. Bueno, es que ahí entraríamos en otro tipo de cuestiones, ¿no? Porque claro, depende de la religión. En la religión católica, sí tendría el pecado, el famoso pecado original. Hasta que no se ha bautizado. Bueno, sí. Sí, pero se supone que son almas puras, exactamente. Ay, sí. Exactamente. Sí. Está como raro, ¿no? Claro. Sí, da miedito. Voy a investigar más, chicos. Por favor, y nos traes acá las historias. Sí. Otra historia. Esa es en tercer piso. En tercer piso está el área de embarazo de alto riesgo, las embarazadas que tienen. El riesgo de perder a su bebé. Y está puerperio complicado. Es las que suben ahí después de un embarazo, que no se pueden recuperar inmediatamente. Ok. Ahí cuentan una compañera que se fue a descansar. Esa está más este... Más tétrica. Más fuerte. Más fuerte. A ver. Sí, lo sentí así como... Es lo que queremos. Que estaba dormida, pero que sintió la presencia de alguien que la quería tocar, hasta de cierto modo violar. Entonces, que querían abusar de ella. De ella. Y ella no podía despertarse y sentía que le abrían sus piernas para poder tener... Penetrarla, por así decirlo. Penetrarla, sí, que ella sintió eso y que lo sintió real. Entonces también suponen, hace años en el hospital de la mujer hacían una operación de cambio de sexo. Igual cuentan que murieron muchos por este... Porque la operación hace años, pues no era tan... ¿Cómo te digo? No era tan especializado, no tenían tanta práctica para... Y quedaban, o sea, hacían la operación por alguna infección o porque no suturaron bien, se desangraba. Ah, ok. Pues se cura. Puede ser que igual, ¿no? Alguien murió ahí frustrado o enojado y puede ser que es el que se aparece. Okay. Yo ahorita, por ejemplo, ahorita que ella me estaba contando, que nos estaba contando esta historia, a mí se me vino a la mente las historias estas de famosas donde sienten que se les sube el muerto. Así es, ajá. ¿No? Que realmente yo en todas las versiones, a reserva de lo que ustedes hayan escuchado, que han sentido que se les sube un muerto, pero un hombre. Ajá, sí, en sí. Ninguna versión he escuchado que sientan el cuerpo de una mujer, sino que siempre es alguien muy robusto, corpulento, con cierta fuerza para dominarte y que no te puedas mover. A lo mejor es una luchadora. Sí, ¿no? Pero no he conocido de luchadoras que andan penando. Ah, bueno, sí, eso sí. Solo así a reserva de que sea el espíritu de Soraya Jiménez. Sí, puede ser, ¿no? Esa sí se va a... No, pero tenía un cuerpo ¿verdad que ya se murió ya? ¿Falleció? Sí, falleció, así sí. Que aguas. ¿Aguas? Sí. No, Sorayita, no es cierto, era broma. No. Oye, te me vayas a subir. Ahora les voy a contar yo una anécdota. Ajá. Que le pasó a mi papá. Es algo muy parecido a la planchada, nada más que este es un doctor. Resulta de que, bueno, no están ustedes para saberlo, pero hace muchos años, yo tenía 12 años, mi papá tuvo un accidente muy fuerte en su trabajo, en el cual, bueno, pues cayó en el hospital, estuvo mucho tiempo en el hospital, y resulta que no le encontraban qué tenía. Únicamente se cayó y en su brazo derecho y en su rodilla izquierda tenía como bolas, como si fueran tumores. Pero los estudios no arrojaban algo que fuera un tumor o que fuera una, ¿cómo se llama? Cuando se coagula, un coágulo, cosas así. No arrojaba nada. Entonces estuvo mucho tiempo en el hospital y decidieron abrirle sus heridas, bueno, esas bolas que tenía, para saber qué era lo que tenía por dentro. Entonces lo metieron a quirófano y le encontraron mucha pus adentro de esas heridas. Entonces era muy cotidiano que a mi papá lo metieran cada tercer día al quirófano, le abrieran y le lavaran, porque era como una infección. Entonces, un buen día, pues mi mamá se la vivía obviamente con él en el hospital. Y entonces un día mi mamá, estando en la casa, se había llegado a bañarse, a comer algo para volverse a ir. Iba llegando cuando le hablan por teléfono, una enfermera del hospital, y le indica que por favor se regresara rápido, que porque mi papá ya estaba dado de alta. Entonces a mi mamá se le hizo extraño, porque dijo, ¿cómo? Pues si ni siquiera saben qué tiene, ¿no? Bueno, pues voy para allá. Entonces mi mamá se regresa y mi papá le cuenta, le dice que un médico le dijo que ya estaba dado de alta. Entonces mamá le dice, no, es que tu doctor no me ha dicho nada, si ni siquiera saben qué tienes, no, te sigue saliendo pus, no saben qué es lo que tienes, qué sucede, ¿no? Déjame buscar a tu médico. Entonces los pacientes que estaban al lado de mi papá le dicen a mi mamá que era cierto, que había llegado un doctor y que le había dicho, no, usted es fulano de tal, tiene tal cosa, pues ya agarre sus cosas porque ya se va. Ya se va. Entonces mi mamá... O sea, ¿le dijo qué tenía? Sí, le dijo, pues a ver, no el diagnóstico, sino a usted se le ha metido tantas veces al quirófano a lavar de sus heridas. Usted ya está bien, con eso ya está usted bien, ya se puede ir a su casa. Entonces mi mamá, no creyendo esta versión, sale a buscar al médico de mi papá, lo encuentra y le pregunta. Y el médico de mi papá le dice a mamá que no. Dice, oiga, no, su esposo no se puede ir todavía. Dice, no sabemos qué tiene, le sigue saliendo pus, no, ni siquiera sabemos qué tiene, aparecen algunas cosas en los estudios que no sabemos qué son. Entonces se van al cuarto donde está mi papá y el doctor le dice, ¿quién le dijo? Dice, pues fue un médico, lo describió como un médico alto, blanco, sumamente blanco, como si pareciera extranjero. Nosotros estamos aquí en México, como si fuera un alemán o cosas así, de ojos muy claros. Era muy alto, con su bata, y traía mi expediente en donde decía que ya yo estaba al lado de alta. Y los enfermos que estaban al lado de él corroboraron la historia. Dice, inclusive se sentó en la cama. Se sentó en la cama y le dijo, señor, usted ya está bien, ya se puede ir. Pues total, le dijeron, papá, que siempre no, que no sé qué. Ese día en la tarde le hacen estudios a mi papá, porque al día siguiente le van a meter nuevamente a quirófano. Pues resulta que en los estudios de esa misma noche, mi papá no apareció nada. Lo dejaron ahí todavía un día más y ya no le salió pus ni las bolas en su brazo y en su pierna. Y mi papá fue dado de alta al día siguiente en la noche, porque ya no tenía nada. Oye, esa historia nunca la había escuchado, o sea, de un doctor, de un médico. Es un médico. ¿Y qué creen? Que mi mamá fue a buscarlo para darle las gracias y resulta que no hay ningún médico con esas características trabajando en ese hospital. Y nadie sabe, digo, así como en el caso de la planchada, nadie sabe de algún médico que haya trabajado ahí, que haya muerto, algo así, con esas características. No, yo me imagino que igual que la planchada que se aparece en varios hospitales, a lo mejor esta persona también era de otro hospital, de un hospital diferente. Sí. Pero por lo menos ahí no se tiene registro de alguien con esas características. Lo curioso del caso es que hasta los enfermos continuos, sí, o contiguos, lo vieron. Ajá, exactamente. Sí, entonces esa también se me hace una historia así como muy particular. Digo, yo no he sabido de otra persona que haya pasado por esa situación y que haya visto lo mismo. Pero lo que sí me llama la atención es que los enfermos contiguos a la cama de mi papá corroboraron la historia y le dijeron al doctor y a mi mamá que realmente era un médico así como lo describían. Lo chistoso es que los médicos de repente son así como muy incrédulos, muy cosas así. Y yo no he sabido de algún médico que se siente en la cama del enfermo. No. O sea, todos son de pie, te dicen, inclusive en los pies de la cama es donde te atienden. Algunos se acercan a tu lado, pero no todos. Y él, la versión particular es que él se sentó en la cama de mi papá y le dijo: señor, usted ya está bien, ya está dado de alta. ¿Cuándo, no? Aquí lo que me gustó de esta historia es de que curó a tu papá. Sí, esa es la historia. ¿No lo curó? Bueno, detalle, o sea, no precisamente lo curó, sino que le a lo mejor le diagnosticó algo, no sabemos, ¿no? Porque realmente la interacción, se supo, ¿no? Él no interactuó directamente con él para intervenirlo, sino simplemente le fue a avisar que ya estaba bien. ¿Pero claro, quieras o no, mejor su presencia algo? Sí, sí, exactamente, ese es algo, ¿no? Dice, pero no hay que escaparnos así tanto de la maravilla de nuestra ciencia. Digo, pero otro caso curioso, como el que decíamos de la planchada, de que realmente ya una entidad está interactuando con un vivo. Digo, simplemente hasta el detalle nada más de que se te aparezca, porque la mayoría se te aparece. Pero el detalle de que hasta se sentó en la cama con tu papá, y bueno, ese detalle ya dice algo de que pueden interactuar con los vivos. Claro, aquí lo interesante como la planchada es esa interacción, porque si se fijan, o sea, las historias comunes que nos cuenta de repente la gente, la vecina, el amigo, el cuñado, no pasa de que vimos a la persona, ¿no? O vimos a la aparición, nada más, o vimos pasar una sombra, sí, nada más. Pero esa interacción se me hace que es como extraña y diferente, ¿no? Así como la planchada, así médico. Bueno, ese es un caso curioso, Leo, porque en los hospitales como que se repite mucho esa cosa de las sombras. Uh-huh. En ocasión de la sombra blanca, que en este caso vio Ana, que me recuerda mucho en capítulos pasados, a la sombra blanca que vieron en el metro, ajá, uno de sus amigos, claro, que trabajaba ahí, ¿no? Claro que sí. Ajá, y sí. Ya recordamos cómo también el suceso que le pasó a su amiga al momento que se fue a descansar un momento. Nos recuerda un poco a las apariciones de cuando se te carga el muerto. Sí, realmente eso está como interesante. La verdad es que no sé, ¿tú tienes algún tipo de explicación del por qué hay estas como entidades diferentes? O sea, la entidad que está penando de alguna manera y que repite y repite el suceso, o que nada más lo ves, a esta entidad que de repente tiene una interacción con la gente, con nosotros vivos, ¿tienes algún...? Mira, hay algún tipo de explicación científica que después me gustaría tratarla, ¿no? Aquí porque es algo muy, muy tedioso y pienso que nos saldremos un poquito del tema, ¿no? Uh-huh. Pero sí tengo algún tipo de explicación científica de por qué podemos ver a personas que ya no están con nosotros, por así decirlo. Uh-huh. Hay personas que pudieron haber existido hace cientos de años, hace poco tiempo que fallecieron. O incluso las famosas apariciones de Jesucristo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero en este caso, yo no podría explicar con ese tipo de conocimiento ni de ciencia el por qué interactúan esas entidades de manera física. Así es. Con las personas existentes en este momento. Mira, es que yo tengo una anécdota que me pasó a mí, pero fue muy extraña porque sí hubo un contacto. Ajá. Hubo un cierto contacto con... ¿Tú? O sea, fue experiencia propia. A mí me pasó propia. A mí. Pero la realidad es que también tengo una explicación científica. Ajá. O sea, no quiero decir que fue a fuerza una entidad así como tal. Ni tenías alcohol en las venas. No, nada de eso. Ni habías fumado nada raro. No. Fue comercial, ni... No, nada, absoluta. Yo no, sé que perdés vida, pero no le entraste a eso. No, ni siquiera medicamento. Ah, ok. Entonces, me pasó a mí, pero la realidad... es que sí puedo tener una explicación científica de lo que pasó. Ajá. Sin embargo, igual como tú dices, creo que sería el tema de otro capítulo, pero yo te preguntaba, porque se me hace como muy curioso, entonces podríamos decir que así como somos aquí, podría ser algo diferente estas entidades que de repente nada más se te aparecen sin hacer nada, sin decir nada, y otras que pueden interactuar, como nosotros, ¿no? Tú ves una persona en la calle, viva, bien, y nada más está parada. Y otros, como por ejemplo nosotros, que estamos ocupados haciendo cosas, ¿no? A eso es a lo que me refiero, más que otra situación. Mira, hay varias teorías que a mí, por ejemplo, se me hacen muy interesantes. No sé si has llegado a... Bueno, me imagino que la mayoría aquí hemos visto esa película, la película de Los Otros. Ajá, sí. Esa película en especial trata un tema muy curioso, donde si hacemos remembranza de esa película, uh-huh, ellos viven en una casa, en una enorme casa. En una mansión, tienen a sus empleados domésticos, y ellos empiezan a tener una serie de apariciones, uh-huh, que ellos piensan que son fantasmales. Cuando más o menos ya al final de la película da un giro total la historia y te das cuenta que los fantasmas son ellos. Así es. Y que realmente ellos son los muertos y que se le están apareciendo a otros vivos. Pero al momento de aparecérsele a los vivos ellos piensan que los otros son los aparecidos. Sí, sí, sí. Entonces, eso a mí me plantea varias incógnitas que dices, bueno, o sea, ¿qué tan cierto podrá ser eso de que si tu muerte fue tan rápida, tan no en ese momento, a lo mejor tú no debiste haber muerto en ese momento, que tu alma se queda penando en este plano y que tú empiezas a ver cosas cotidianas para nosotros, los vivos, pero ese muerto no se ha dado cuenta que está muerto? Y que a lo mejor son ese tipo de personas que tú dices de que, ay, yo lo vi parado, yo lo vi aquí viéndome, ¿no? Como en el hospital nos cuenta Ana, de que ven personas de que repente te están viendo. Entonces, a lo mejor es una persona que estuvo ahí hace años y que murió por alguna razón y no se ha dado cuenta que está muerto. Sí, cuando te ves espanta, ¿no? Sí, exactamente. Incluso cuando, uh-huh, te ve, pone cara de asombro de que, en la madre, ya se me apareció algo. Claro. Cuando no se da cuenta que le ha aparecido es él. Exactamente. Digo, hay varias cuestiones así. Sí, entonces, a mí me gustaría a lo mejor aburrirlos un poquito con teorías científicas en, uh-huh, un programa subsecuente. Claro. Para empezar a hacer un poquito de polémica y que podamos integrar y enriquecer un poquito más todo lo que estamos haciendo aquí. Claro. No sé tú qué opinas de toda esta situación, Uri. No, mira, lo que pasa es que, es que como está extraño, ¿cómo aguantas trabajar ahí, Anita? ¿Cómo le haces para trabajar ahí en el hospital de noche y que sí, así con ese miedo? Porque yo me imagino, no sé realmente, como estábamos platicando, yo me imagino que de repente sí, todos los días que vas a trabajar llega un momento en que, ay, se pone tétrico el asunto. Uh-huh. Así es, Uriel. Yo creo que la primera es de que es un hospital que no atiende a toda la población, digamos, hombres que lleguen balaceados, heridos. Esa es la como primera. Como un hospital general. Que este es de especialidad. Esa es la primera. Ajá. La segunda, estoy con los bebés, que me gusta mucho. Ok. Y Salvador, digo que es un hospital chiquito. Bueno, mi experiencia no he visto mucho, no me han platicado mucho, pero es bonito. También de vez en cuando tener la adrenalina de qué va a pasar hoy. Y si se me aparece esto, y si me pasa esto. Bueno, pues ya. Como que le va a dar variedad al día. Pero a la noche. Oye, pero sí llega ese momento, ¿no? Tú nos comentabas que alrededor de las 3 de la mañana. Sí llega ese momento en el que tú estás trabajando y de repente vas a atender, no sé, a alguno de los niños y vas caminando y de repente... Sí, dices, sientes así como que, ¿quién me ve? Y si volteo y veo a alguien ahí parado muy feo, sí. Sí llega esa hora en que te da como que la necesidad de que estés rodeado de más gente, que no se vayan o que no se vayan a cenar o no se vayan. Mira, voy a hacer un paréntesis porque ahorita me estoy dando cuenta de un dato curioso que acaba de mencionar Ana. A ver. Ella dice que en su hospital es de especialidades y que únicamente atienden a mujeres y niños, tanto sanos y principalmente graves, en el área de la UCIN, donde ella labora. A lo mejor por eso no aparecen tantas entidades fantasmales, porque no atendemos a público en general o a toda la población de enfermos como lo harían en un hospital general. Claro. Entonces, estoy recordando que si tú te das cuenta, la mayoría de las apariciones constantes, por así decirlo, son precisamente de mujeres. Sí, sí, sí, ajá. Entonces, date este detalle de que no sé, digo, a manera de mía de ver las cosas, de que no sé si las mujeres tienen algún tipo de maldición o algo por el estilo. ¿O el sexto sentido muy desarrollado? No, no, no, te lo voy a decir por qué, amor. Porque a mí, yo lo platicaba porque en el programa de La Llorona nos dimos cuenta que en ocasiones, aunque la Llorona en sí no había tenido la culpa de los hechos, ella era la que acababa penando. Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces, en esta historia con la que comenzamos de la planchada, pasa lo mismo. Ella es la víctima. Sí. Digo, el hojaldra fue el doctor. Y ella primera. Sí, ajá. Ella por su actuación, por su desilusión, cómo actuó con los enfermos, se podría atribuir que por esa causa quedó penando. Sí. Pero si lo ves tú a grandes rasgos, en cierto modo ella también fue víctima. Si ella hubiera conseguido lo que quería o la ilusión que le hubieran dado, que este doctor le dio al primer momento, o sea, te aseguro que ella nunca hubiera descuidado a los enfermos. Claro, volvemos a lo mismo. Yo no justifico que por una causa personal dejes de hacer bien tu trabajo. Sí. Sí. Pero también es muy marcado el por qué las mujeres son las que se quedan penando. Es que yo creo que sabes que más que otra cosa, yo me imagino que debe ser algo como dramatismo, ¿no? Que era lo que comentábamos justamente en el programa que hablamos de La Llorona. Ajá. O sea, como para darle más ese como dramatismo, es la mujer que es más sensible, que es por más, el sexto sentido. Por el sexto, claro, sentido. Más desarrollado, sí. Que tú sabes por qué las mujeres tienen un sexto sentido. Tú ya lo sabes. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo me imagino que es por eso, por la sensibilidad que tiene la mujer, ajá, que a lo mejor es más susceptible, ajá, a quedarse de alguna manera con esa situación sentimental. Con esa carga. Exactamente. Energética, porque no podemos decir emocional. Sí, porque recuerda que la energía que fluye de repente es como que disparada por algún sentimiento. Ajá. Entonces yo me imagino que es por eso que de repente el porcentaje, como tú bien lo dices, recarga un poquito en la mujer, ¿no? Más que en el hombre. Entonces yo me imagino que puede ser de esa manera, porque también hay historias en donde es el hombre el que se queda, ¿no? Por alguna situación. Sin embargo, sí tienes razón. Pero son los menos. Exactamente. Y en las historias de los hombres, regularmente cuando el hombre se queda penando, es porque el hombre de plano era un hojaldra con mole, ¿eh? Uh-huh, sí, o sí, sea, sí. Es porque hizo una serie de atrocidades que dices, no man, si estuviera vivo lo volvía yo a matar, ¿no? Sí, sí, claro. Y en la mujer no. No, aunque no haya tenido culpa, la mujer se queda penando. Ajá. Ajá. O sea, yo creo que más bien te digo que es como ese dramatismo, sensibilidad que tiene la mujer precisamente, ¿no? Porque sí está como extraño, bien lo dices, que siempre no es el planchado, no, sí, es el llorón, ¿no? O sea, realmente son sí, mujeres, no, siempre, ¿no? La verdad. Son mujeres. Ajá. Y lejos de otra cosa, las apariciones concurrentes de los hombres, pues casi siempre es o el charro negro o el catrín. Ajá. Pero eso se les atribuye principalmente a que eso es el diablo. Sí, no que sea un hombre penando. Exactamente. Exactamente, sí, sí, sí. ¿Tú cómo ves, Anita? ¿Tú qué...? ¿Qué opinas? No, el día que ya no estés aquí, amor, prométenos que nos vas a avisar. Ay, sí. Si toca pena, por favor, avísanos. Mira, es que no, la. No. No, es que la verdad, fíjate. No. En buena onda. Yo no te aviso porque yo tengo pacto con San Pedro y yo voy derecho. Voy, ya tengo mi nube apartada y todo. Tu cloud apartado. Tengo mi cloud. Sí, ya tengo tu cloud. Hasta en mi teléfono tengo mi iCloud. Para que veas. Es ya, que. Como comentaba yo en el capítulo anterior, el programa pasado, la verdad es que a mí no me espanta ver a alguien así. Ajá. O sea, sí, igual y ya lo vi muchas veces, ¿no? Ni cuenta me di. Pero lo que realmente sí me espanta, así mucho, que realmente me da mucho miedo, es ver algo como que ya fuera de la realidad, como la niña está sin piernas, ¿no? O de repente, la del metro, ¿no? Que comentábamos el programa pasado. Ah, sí, o ver a alguien descarnado. Que por cierto, ya nos hiciste el favor de ir esas horas al metro terminal aérea a corroborar esa historia? Sí, pero no encontré nada. Sí, ok, ¿de qué se trata? Eso sí, o alguien descarnado, o alguien, eso sí como que me provoca más impacto que ver una simple figura de alguien parado o de alguien caminando. Bueno, afortunadamente para todos los aparecidos o los que han visto los aparecidos, si te das cuenta, son aparecidos completos. Sí, sí, sí. Sí, o sea, realmente su presencia energética, astral, como quieras ver, uh-huh. Pero es de la entidad completa, no sí, deformada sí, sí. Ni nada como sería un cadáver en descomposición después de 3 meses, ¿no? Sí, no, qué horror ah, es como eso, como lo ¿no? podría ser un zombie o algo por el estilo. Es que eso... Digo, eso sí me provoca... Otra... Sí, eso sí me provoca bastante temor. O por ejemplo lo que dice Anita, ¿no? La historia que nos contaba del niño que estaba flotando. Ajá. O sea, sí, ese tipo de cosas. O sea, a lo mejor era hijo del mago Chenkai o algo así. Yo se lo atribuyo más a Copperfield que a Chenkai. Ándale. Porque igual. Chenkai, pues nada más eran palomitas. No, pero es que Chenkai es mexicano y Copperfield, pues lo más seguro es que lo voy a llevar a un hospital allá. Bueno, pero también no sabes las andanzas, ¿no? Ajá, las andanzas que tuvo por acá, ¿no? Igual también puede ser. Puede ser, ¿no? Yo se lo atribuyo más a Copperfield que al mago Chenkai, la verdad. Sí, porque Arizandi no. No, Arizandi. Conejos, sí, cosas así, sí. Sí, exactamente. O el mago Frank, ahí sí podrían ser conejos, ¿no? Efectivamente. Pues efectivamente hemos estado viendo lo que sucede en los hospitales. ¿Alguna otra anécdota que puedas contarnos, Anita? No, chicos. ¿Son todas las que te sabes? Sí, son todas. Yo llego a investigar más. Nos vienes a contar, nos ¿no? Porfa. Sí, exacto. Sí, bueno. Sí, porque porque sí, realmente me falta preguntar. Sí, más. O investigar más. Sí, porque esto que les platiqué no es de las áreas en que yo he andado, pero me faltan muchas urgencias. Claro. Ah, en la parte de urgencias que imagino urgencias, que debe pasar mucho. Pues, sí. O donde están los adultos enfermos, ¿no? Sí. Bueno, pues está bien. Aquí te esperamos ya cuando sepas todas esas anécdotas. Hay por ejemplo, algún paréntesis. Allí, por ejemplo, en tu hospital, algo hay parecido como la morgue, por ejemplo. Ay, sí, se le llama el servicio de patología. Pero ahora sí que ese servicio está muy aislado de donde es el edificio de hospitalización. Sí, tiene que estar aislado. Ajá, tiene que estar aislado. Porque hay pasado. Y ahora sí que ahí a nada tenemos que ir nadie. Quien ya se lleva el cuerpecito de algún bebé que falleció, de una mamá, de alguna señora, ahora sí que es el camillero y él es el que se lo lleva. Ajá. Lo que es enfermería, nada tiene que ir a hacer allá. Bueno. Nada debería de hacer allá. Nada sí. Debe ser, exactamente. Ajá, exactamente. Oye, y por ejemplo, ¿te ha tocado la mala fortuna o la mala suerte de que alguno de tus niños o de las señoras que están ahí fallezca en esa parte? O sea, que te haya tocado. ¿Tocado que sí. fallezcan conmigo? Sí. Sí, te ha tocado. Los bebecitos principalmente. ¿No has sentido algo en el momento en el que ellos dejan ya de vivir? Como que segundos antes, te digo, se empiezan a disparar las alarmas, o que ya se cayó esto, se enquientan los niños, y sabiendo que tenemos un niño grave, decimos, igual ya vienen por él, ya va a fallecer. Fíjate, o sea, sí, si o sea, sí hay algo así común. Como antes, ajá. ¿No? Un pre. Sí, sí, sí. Pero como ella lo vive siempre, ya es algo común, por eso le preguntaba, ¿no? Sí, ya hasta lo tomamos de que. O sea que si hay cierta actividad antes de que visite. Fíjate, eso también es interesante. Oh, estaría ¿no? bueno para ver si es cierto que dejan de pesar 21 gramos. Sí, eso fíjate, sí es cierto. Nunca los hemos pesado. O sea, ¿no? De, falleciendo el bebé, pues no, porque. Digo, esa ahora película. Sí que para qué nos piden eso. Sí, no, pero no. Igual estaría bueno tomarlo de experimento. O sea, no, bueno, es que esa película planteó un detalle muy sí. interesante, ¿no? Que dice, si la persona viva y al momento de morir deja de pesar 21 gramos. Bueno, pero... Entonces lo que planteaban de que si realmente existe un alma, a lo mejor esa alma pesa 21 gramos. No, pero es lo que planteó la película. No, sí, ¿será pero... igual a adultos y bebés? Es que, ajá, no tanto eso, pero yo lo que imagino es que, por ejemplo, un adulto, pues a lo mejor si te piden el peso, pero como un niño acaba de nacer, ya lo pesaron, entonces como que no tienen que volverlo a pesar no. para poner ese dato, pero sí sería interesante, ajá, darme la tarea. Sí, de que de repente peses y luego lo ves. No, duérmelo, no quiero decir que estoy, voy a esperar, ¿no? Duérmelo, no, y es que la báscula, que se mueva. No, no, pero ¿sabes qué? No, antes y después. Pero sí sería interesante porque yo creo que los 21 gramos van a ser, o sea, se va a notar más en un bebé recién nacido que en un adulto. Sí se puede hacer, por decir, este experimento, porque en el servicio todas las noches se pesan a los bebés, estén graves o no, ya es una actividad que tenemos establecida. Entonces, a lo mejor el experimento podría resultar. A lo mejor lo puede hacer Anita y ya nos, y ya viene y nos platica, ¿sabes? Sí, porque tengo un peso antes de... Ya. Exactamente. Yo no lo que al niño que fallezca. Pues. Pero, por ejemplo, al momento en que lo pesaste, ¿ya no le inyectan algún líquido? Hecho, ¿no le ponen suero o nada de eso? Se pesan sin su gorro, sin su pañal, desnudito se... Se pesa. Se pesan. Ah, ok. Uh-huh. Sí, porque ella decía, bueno, si traes un suero conectado, te pesan. Y pues el hecho de que te haya entrado el suero va a pesar. Claro. Yo no sabía ese detalle de que... Pero pues si no entra, de eso, bebés no, no entra mucho. Entonces, pero pueden entrar 21 gramos que... Ajá, que de posteriormente ya no se pesan, ¿no? Exactamente. Sí, pero fíjate que sí estaría interesante lo que es. Esto también que plantea. Voy a andar pesando. Eso sí, siempre, no siempre, nos damos cuenta cuando alguien va a fallecer o está agónico de los bebés, o sea, pasan cosas. O mismo dices, ah, ya viene por alguien la muerte, ¿no? O ya viene esta por alguien. Ajá. ¿Cómo ves? No, pues es dato curioso. O sea, pero sí, te digo que para ellos ya se les hace algo tan común. Sí que... O sea, y no es por desalmada, pero o sea, ya son bebés que están muy graves. Que sí. No, no, no, o sea, no, no, inclusive es parte de tu trabajo, o sea, no nadie dice que sean malas personas. Entonces a lo ¿no? mejor tú vives en una parte bien tlacuachera de Iztapalacra, por ejemplo, y oyes balazos y dices, ¡ay, balazos! Sí, exactamente. Ya lo, o sea, ya es normal. Sí. ¡Ay, otra vez balazos! No, y es que eso es cierto, porque yo tengo un amigo que vive allá, y un día estábamos hablando por teléfono en la noche, y se oyó, ¡pa! Yo, ¿qué es eso? Y así me lo dijo, ¡ah, son balazos! ¡Ah, pues bueno! Me he quitado de la mesa, sí, ¿no? Que yo estaría abajo de la mesa, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Pero eso tiene razón, o sea, como ustedes ya lo ven normal, para ustedes no es algo fuera, o sea, de lo común, ¿no? Recordando, chicos, ahorita con mis compañeras de servicio, en alguna ocasión sintieron ellas un temblor, pero nada más en el servicio. Te voy a platicar que por lo regular ya cuando nos vamos a descansar, pues un temblor, como temblor un terremoto, sí. Ah, un sismo. Eran sí. Un sismo, cuatro para compañeras y que vieron que se movieron cunas y los tripiés de que están colgados del techo, que se movieron todos. Salieron corriendo con la vigilante, dijeron, no se hincharon el temblor, dicen, no ha temblado. O sea, que eso lo vivieron cuatro personas ahí en el servicio, que se movió todo. Ay, nada más entre donde ellas estaban. Sí, ¿cómo te quedaste? Todo se movió. Eso también está interesante. Y se me llamó la atención porque ya lo sintió alguna persona. Oye, pero no estaban, ¿no estaban en alguna fiesta tomando algo y ellas cuatro nada más? No era, es que eso no me era recuerda fecha de fiesta. Un poquito a lo que es el poltergeist. Sí, ese justamente. Pero ellas corrieron y salieron al área segura, ¿por qué? Porque pensaron que estaba temblando. Y todo se movió. Cunas, todo. Fíjate, que se eso movió también fuerte. Está interesante, porque es justamente lo que dices, el fenómeno poltergeist. Pero pues hasta donde yo sé, se supone que es en lugares donde es repetidamente, bueno, sucede una vez y repetidamente pasa, porque es causado por una entidad en específico. No, bueno, yo había investigado un poquito sobre este caso y se supone que es cuando la energía del lugar y la energía de una persona chocan. Uh-huh. Sí, que sí, es como cuando se encuentran pues las corrientes de aire caliente y aire frío que generan un remolino, algo así, pero con las personas. Sí. Entonces dice que cuando cierta persona está en el lugar, que en este caso puede haber sido un bebé a lo mejor. Que generó ese tipo de choque de energías con la energía del lugar, y se generó el poltergeist. Quiero pensar que es eso, en el caso que sea un poltergeist, ¿no? Sí, claro. Pero eso fue curioso, me llamó la atención, me acordé porque fueron cuatro personas. Fíjate, o sea, no fue sino que fue las fue cuatro la parte, se salieron porque estaba temblando. Y en el servicio de al lado, pues nadie salió y la vigilante dijo, ¿qué hacen afuera? Es, ¿recuerdas esa película de nombre también Poltergeist, que también fue basada en una historia real? Ajá. También sucedían, se supone que sucedían esas cosas de dentro de la casa, ¿no? Y que temblaba y que se caían las cosas, se movían las sillas, todo eso, ¿no? Ajá. Ese es otro tema. Fíjate, sí, eso sería otro tema diferente, debido a que también es bien interesante y saber exactamente qué es lo que sucede en estas situaciones, ¿no? Sí, sería interesante a lo mejor hablar de los poltergeist, pero me gustaría ya en otros programas seguir hablando un poquito más de las leyendas. ¿Qué otro tipo de leyenda te gustaría conocer sobre la Ciudad de México principalmente? Habíamos planteado hablar de Coyoacán, por ejemplo. Pero eso sería otro programa también, porque como decíamos, cada callejón de Coyoacán tiene su leyenda propia. Sí, exactamente. Y como son un montón, yo creo que también sería un tema completo para otro programa. Hay una historia, o bueno, hay dos historias en la Ciudad de México. Una es la casa de la tía Toña, que es una leyenda que se cuenta en la Ciudad de México. Ah, sí, yo conozco la casa del tío Toño. Ah, no, la casa de Toño, ¿va? Es la casa de Toño. Bueno, también conozco la casa del tío Toño. Ah, sí, del tío Toño. Es que ya tiene un tío que se llama Toño. Entonces también conozco la casa del tío Toño. Ah, no, entonces sí, ha de ser una buena leyenda ahí, lo que pasa en la casa del tío Toño. Ahí se cuenta que si tú vas a la casa del tío Toño, se te desaparecen las cosas. Después de las 11 de la noche, puedes salir en puros calzones. ¿A poco? Los entes que hay ahí. Ajá. Y eso sí sales, ¿no? Porque la gente se pierde ahí. No, o sea, si vas a la casa del tío Toño, dije una de dos, o sales en calzones o ya no apareces. Me acuerdo de otra historia, pero no es de terror. Fue como que se despidió una mamá que estaba muy grave. A ver, eso también está interesante. Y es una compañera vio a la mamá que entró. Ah. Era una mamá que llegó en un mal estado, la desembarazaron. Suben al niño a un sim. Ajá. A ver, otra vez, perdona mi ignorancia, ¿la desembarazaron? Sí, así se dice, la desembarazaron. Cuando ya tienen el bebé. Ajá. O sea, ya después del parto se les dice así. Más bien el cesárea. Acto del parto se dice desembarazar. La desembarazan, ella se va a terapia intensiva a adultos porque la señora grave. Y el bebé lo suben a la UCI. Una enfermera ve que llega una paciente, va a ver a su bebé. Y dice, sí, pase señora. O sea, ya la dejó pasar sin nada. Normal, pues vio a la señora normal con su batita. Sí, pase señora, este es su bebé. Sí, o sea, es que no viene de la calle, sino viene de un hospital y traía su bata de hospital. Por eso dijo, pues pásele, va bien a ver a su hijo. Venga a ver a su bebé que está grave. Uh-huh. Y que en eso mismo que pasa la señora sintió una corriente de aire. Fue su sorpresa de esta enfermera, que después se enteró que en ese momento falleció la mamá y la mamá estaba en terapia intensiva. O sea, se fue a despedir de su bebé. A conocer a su bebé y a despedirse de él. Y el niño, pues gracias a Dios, salió muy bien el niño, se recuperó. Pero eso no, también lo vio otra enfermera. No, lo gacho del caso es que la vio, cómo pasó y le dio el paso. ¿Sí? Pues no lo gacho, no lo interesante de esto, porque te digo, afortunadamente no te das cuenta que es un fantasma hasta que después no tienes referencias de que te dicen, pues que esta persona falleció a tal hora y tú dices, sí, 5 minutos después la vi yo aquí, sí, ¿no? Eso claro. Pasó. O sea, más bien lo espeluznante sería que tú te enteras que acaba de fallecer y después la ves. Ahí sí, porque te darías cuenta inmediatamente que es una persona fallecida. Claro, sí, pero tú la viste fallecer. No, si está. Fíjate, eso también las personas que se despiden, y yo me imagino que en los hospitales pasa mucho. ¿Sabes por qué? Porque ahí están los moribundos. Ajá. Entonces yo me imagino que dentro de los hospitales debe de pasar mucho esa situación, tanto de gente que llega por su familia que ya está en agonía, como la gente que está en el hospital y ahí se despide de otra persona. Y eso también hay muchos historias, ¿no?, que cuenta la gente. ¿O tú cómo ves? Te dejé de a 6, ¿verdad? Ay, no, es que esa historia está interesante. Sí, no manches, que fue a... Bueno, es que también se dice que pues, las mamás lo que no harían por sus hijos, ¿no? Entonces fue a conocer a su hijo, pero ella ya estaba en terapia intensiva, ¿no? A ver, explícame eso. Explícalo, a ver, según tú acá yo sé para todo. Para mí es inexplicable. Sácate. Ay, no, sí está interesante. Pero bueno, mira, hay otras leyendas dentro de la Ciudad de México, para que también... Ah, nos ibas a contar lo de la casa del tío Toño. De la que tía no es... Toña. Ah, sí, perdón. La del tío Toño era donde te sales en cuero. Exactamente. Te pito. Tío Toño. Ajá. Pues pero mira, la de la tía Toña viene de ahí. Bueno, para esto déjame decirte que la casa está en la tercera sección de Chapultepec, ahí por el Panteón de Dolores. Ahí está. Una sección muy humilde. Sí, de hecho. Pero incluso, pero muy antigua. Mucho, muy antigua. Es una señora que era una mujer muy solitaria, pero con mucho dinero. Ella se dedicaba a darle cobijo a los niños de la calle. Ajá. Y les daba techo, les daba comida y todo. Pero realmente hubo unos jóvenes a los que ella ayudó, ajá, que le hicieron la vida imposible. Le hacían maldades, le robaban, le destruían cosas en su casa. Entonces esto provocó que la señora esta, la tía Toña, le decían, empezara a ser muy agresiva, hasta el punto en que empezó a golpear a estos niños que ella ayudaba. Entonces dicen que en una ocasión mató a uno de estos niños. Ella se impactó mucho y se fue a su habitación y se encerró. Jamás volvió a salir, ahí no falleció. Y desde entonces, en esa casa, dice la gente que pasan cosas inexplicables, como sombras, avientan las cosas, se siente un ambiente muy pesado. Esa es una de las leyendas que se cuenta en la Ciudad de México, ¿sí? Es la casa de la tía Toña. Volvemos, esto se me hace un poquito de relación con lo que nos está contando Anita, porque, bueno, a lo mejor no eran sus hijos, pero sin embargo los ayudaba y eran niños. Entonces ella se desespera, mata a uno de estos jóvenes a golpes. Por accidente, realmente, ¿no? Por accidente. Y entonces ahí es donde empieza su trauma de ella. Se deprime tanto que se encierra. Bueno, que aquí es otro dato curioso. No sé si tengas tú más información sobre qué tipo de eventos, aparte de sombras y que avienten cosas, pasa en esta casa. Ah, bueno, se puede ver la silueta de la que, según se dice, la tía Toña. Que era la tía Toña. Por la ventana, o por, ajá, una de las ventanas de la casa, hacia la calle. Tú vas pasando y dices, ah, es una señora. Pero realmente es ella, porque la casa, hasta donde yo sé, está deshabitada. Sí, exacto. Y otro caso que volvemos a lo mismo, la que se quedó penando con ella. Sí. Pero sí fue ella y hizo un acto malo. Yo lo veo como, ajá, como que era una persona de bien, uh-huh, o sea, era un alma buena, uh-huh, que por alguna causa se hizo mala y ya quedó en el limbo atorada por esa situación. Lo mismo que en la planchada, ¿no? Claro. O sea, no justifico lo que hizo, ni que haya mal atendido, ni que por sus negligencias haya muerto gente, pero sin embargo, pues no fue propio de ella, sino fue causado por... Sí, o sea, yo estoy por de acuerdo, una tercer persona. Sí, yo estoy de acuerdo en parte con lo que dice Humberto, porque para mi gusto, ok, ella sí hizo algo malo, pero para mi gusto el que debería de estar penando es el joven al que mató, porque él no tenía nada que ver. Sí. O sea, si tú, o sea, lo no pones, tuvo la culpa, ajá, ¿no? Si tú lo pones sobre una balanza, uh-huh, o sea, yo lo veo como que vale más que hayas hecho algo malo que hayas hecho muchas cosas buenas. Claro. Porque ahí mató a un niño, pero ¿cuánto se ayudó? Sí. Exactamente. Y eso no le valió para quedarse penando. Exactamente. Entonces, eso también es interesante, como dice Humberto. Porque para mi gusto, bueno, pues es que el joven no tenía nada que ver. Es como la madre se quedando ahí penando en la casa porque, sí, no tenía que como morir. Como si dijera, ¿no?, la madre Teresa de Calcuta, 3 días antes de morir iba en su carro y atropelló un perro, ¿no? Y ya se quedó penando porque, sí, atropelló un perro. Y todos los días se aparece, ¿no?, matando perros ahí. Exactamente. Desaparecen perros y es la madre Teresa. La madre Teresa. Sí, algo así, ¿no? Un extremo que dices, bueno, gente que sí ayuda a otra gente y que nada más por una pequeña causa ya fue. Sí, exactamente. Ahora, hace un rato que estábamos platicando, antes de empezar el programa, de la Villa de Guadalupe, me acordé también de otra historia en donde se cuenta que se aparece el fantasma de una mujer en la Basílica de Guadalupe, que mucha gente la ha visto poniendo velas, rezando. Y una de las cosas más espeluznantes que se han visto, ajá, es que dicen que sale de la basílica con una vela encendida. Y que no importa si está lloviendo, si hay mucho aire, no importa nada, la vela nunca se apaga. Y también la han visto, yo me imagino que es la misma vela, que pone veladoras en el altar. O sea, hay los sacerdotes, los sacristanes, la gente que va a rezar, la ha visto que pone ya recuerdo un poquito la veladora y se va o se pone a rezar. Bueno, y se que va. Eso no es lo raro. Realmente que llegue una persona a la basílica, ponga una veladora y se vaya, no es raro. Uh-huh. Las cosas curiosas que yo escuché sobre esa persona es de que la han visto irse, pero atravesar paredes y salirse. Ajá, exactamente. Ajá. O que incluso han escuchado que empiezan a sonar las campanas de la iglesia sin uh-huh. que nadie las esté tocando. Tocando, sí. Es eso. También hay una, fíjate que estuve investigando, pero no tengo la información, a ver si me ayudas a investigarlo, Humberto, y posteriormente lo platicamos. Me platicaron de una iglesia en el centro histórico de la Ciudad de México que nunca toca las campanas. La historia del campanario maldito. Exactamente, pero no sé qué iglesia es. No, yo tampoco. O sea, yo sé la historia y todo, pero no sé qué iglesia es. Que en esa iglesia estaba el sacerdote, ajá. estaba el padre. Y que un día tuvo invitados en la iglesia, gente, estudiantes del sacerdocio o padres de otras comunidades, de otros lugares, porque iban a hacer una reunión, hicieron la reunión y todo, se hizo tarde y se tuvieron que quedar en esa iglesia. Como no alcanzaban las habitaciones, el padre le ofreció su cuarto a las últimas personas que iban a quedarse sin cuarto. Y él, para taparse un poquito, resguardarse un poquito, decidió quedarse en la parte de abajo del campanario. Entonces dicen, no especifican la hora, se oyó un grito terrible y horrible del padre y que salió corriendo. Entonces todos salieron, vieron que salió del campanario y cerró la puerta y la cerró con llave. Dijo, aquí nunca nadie debe de volver a entrar. Es lo último que dijo. Y todos le preguntaron qué había visto y él nunca quiso decir nada. Posteriormente, pasando los días, el padre, a partir de ese momento, enfermó, se fue poniendo más grave, hasta que falleció. Hasta el momento se dice que nadie entra al campanario y que es por eso que no tocan las campanas. Pero no sé qué iglesia del centro histórico es. No, yo tampoco, pero sí dicen que es la única referencia que es, que es la única iglesia en el centro histórico que nunca suena sus campanas. Por esa situación que pasó el padre, pero tampoco se sabe qué fue lo que vio realmente. Que ese también es interesante, que en todas las iglesias dicen que hay un fantasma, ¿no? O que hay algo extraño por ahí. Principalmente que la mayoría de las iglesias están construidas sobre restos arqueológicos que dicen que posiblemente son los antiguos o muertos más recientes que habitan en esos lugares. Así es. Ahí muy cerca de eso hay una calle que se llama Uruguay, uh-huh. en el número 94, en uh-huh. el centro histórico, que es la casa donde habitó Juan Manuel de Solórzano. Ah, esa es la leyenda de don Juan Manuel. Es la leyenda de don Juan Manuel. Ahorita, actualmente, ese lugar es un salón para fiestas. Sí, sí, sí. Y aprovechan su construcción antigua para darle el ambiente a la fiesta, ¿no? Claro. Ese es realmente un lugar que actualmente se renta para eventos públicos. Bueno, lo curioso es de que ahí don Juan Manuel, cuando él habitaba ahí, él sospechaba de infidelidad de su mujer. Okay. Y al momento en que no sabía, realmente era muy hábil la mujer para engañarlo, él decide venderle su alma al diablo con tal de averiguar si su mujer lo estaba o no engañando. Uh-huh. No se sabe realmente si la mujer lo engañaba o no lo engañaba, porque no hemos tenido contacto con el diablo para que nos cuente qué pasó con la esposa de Juan Manuel. Y yo por lo menos no quiero tenerlo, muchas no, gracias. No, ni yo tampoco. Uh-huh. Lo curioso de esto es que dicen que a las 11 de la noche, cuando tú vas pasando por ahí, puede que esté un hombre parado en la puerta del inmueble. Anda. Y que te pregunte la hora. Si tú le contestas, son las 11 de la noche, él te va a decir, dichoso tú, que sabes la hora en que vas a morir. Ay, no sabes. ¿Cómo crees? Sí, esas son las historias. Yo por eso no paso a las 11 de la noche por ahí. No, pero ¿qué tal si le contestas otra hora? ¿O tiene que ser a fuerza esa? No, la verdad no sé. No sabe decirle, ¿no? Pero... No, o sea, a lo mejor se enoja, ¿no? ¿Qué tal si dice, oye, ¿a qué hora? Una de dos, cuando vayas por ahí, pues no lleves ni reloj. ¿A qué hora son? No sé. ¿Ya? ¿No? No, pero ¿qué pasa si le contestas? No, pues son las 9 de la mañana, ¿se enojará? No sé, pero pues a ver, inténtalo. No, gracias. Si se enoja, es que no quería que fueras para que me dijera. No. No, no importa, no. No, realmente es que sí está como raro, ¿no? Pero no se sabe quién es esta persona, o sea, es don Juan Manuel, no se sabe. Sí, don Juan Manuel de Solórzano, ese es su nombre. pero realmente vivía anteriormente en ese lugar. No se sabe si era hijo de algún virrey, si era millonario, no era millonario. No, no se sabe, nada más se sabe que era un cornudo y no era el diablo. No puede ser. Sí, como todas las historias aquí que dicen que se aparece, ¿no? Mira, esa es una de las pocas donde el penador es lo o el que te, penado es hombre. Es justamente lo que te iba yo a decir. Es un cornudo. Sí, es que justamente era lo que te iba yo a decir, ¿no? Que realmente en esta es una de las pocas historias que es un hombre el que está ahí penando, preguntando la hora. Porque yo me imagino que siempre se aparece para lo mismo, ¿no? Bueno, pues estas son las poquitas leyendas que pudimos platicar el día de hoy. Yo creo que vamos a hacer una parte 2 de las leyendas de la Ciudad de México. Ah, no, a lo mejor hasta una parte 3, pero sí, ahorita quisimos aprovechar mucho aquí la presencia de Ana para envolvernos un poquito más lo que pasa dentro de los hospitales. Sí, porque también es bien interesante. Yo creo que vamos a hacer también más capítulos, ¿no? De los hospitales. Ajá. Y de la gente así. Si es que Anita nos hace el favor de investigar más historias, que nos avise, claro, para que venga. Claro que sí, chicos. Me va a dar la tarea de investigar más, y no solo del hospital de la mujer, sino de otros varios hospitales. Otros que hay muchos. Oye, si pudieras traer a otra persona que viniera contigo, ¿no? Para que también nos platicara acerca de sus experiencias personales, ¿no? Muy bien, pues qué bueno que estuvimos aquí. Yo tengo que ir solo a mi casa y me da miedo. Bueno, que te vaya bien, porque estas horas ya no pasan los camiones. Pues vete con cuidado. Si alguien te pregunta a la hora, tú eres mudo, no contestes. Sí, ponte una cartulina y le apuntas la hora. Es que y si pasas por la casa si del tío Toño, vete, ¿no?, por la otra calle. Niños perdidos no le tampoco. Hagas caso. No, lo que pasa es que eso me pone en una controversia, porque yo digo, no le contesto, se enoja y me sigue, o le contesto y ahí quedé. Lleva. No, pues puede ser. Si te sigue con un fajo de bits en la mano, igual y párate a ver qué quiere. Sí. No te dinero, muchas gracias. No, la verdad no puede ser. Muy bien. Muchísimas gracias, Humberto, por estar aquí con nosotros. Igualmente, y gracias a mi güera. Sí, muchas gracias, chicos, Anita, por la invitación. No, tengas muy invitación. Buenas noches. Ay, no sabes. Muchas gracias, Anita, por venirnos a platicar. Y ahí te encargamos mucho eso. Claro que sí. Muy bien, amigos, les agradezco mucho también a ustedes. Les agradecemos mucho que estén con nosotros, que nos escuchen. Y hoy vamos a recordar el correo, ¿no? radioescalofrio1@gmail.com para que nos manden todos sus correos, preguntas, historias, sugerencias y todo lo que ustedes quieran compartir con nosotros. Que pasen una muy buenas noches y nos vemos en el próximo programa. Igualmente, hasta luego. Bye.